Plaza de Toros, no solo somos esto. Así que no te quedes con las ganas y proyéctate dentro de nuestras instalaciones, con accesibilidad a todas las tendencias, desde bodas y 15 años hasta antros y centro de convenciones. Y recuerda, si piensas en recreación, piensa en Plaza de Toros, tu mejor opción en entretenimiento. Y no te quedes solo con el olé. Avenida Universidad 1036 o comunícate al 822-0236.